Mucho viento que ha hecho de las suyas en la ciudad de Saladillo, y para eso vamos a charlar con el secretario de gobierno de la municipalidad de Saladillo, el doctor Mario Huesas. Mario, buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo te va a vos? Muy buen bien. Día a vos y a toda tu audiencia. Gracias, Mario. Bueno, queríamos hacer un repaso por todas las cosas que ha hecho este viento, ¿no? Que arrancó tempranito hoy. Contanos. Sí, tuvimos caída dos o tres plantas en Saladillo, en el acceso Sicaré, el acceso Saladillo Norte, que no cortan el tránsito, están sobre la cuneta. Dos gajos sobre el pavimento que ya fueron retirados. Y después lo que es en la planta urbana, tenemos una planta en Mitre y Juan B. Justo, una planta en Pereira entre Mitre y Sarmiento, una planta en la zona de la Casa de Campo, en el Paseo de los Inmigrantes, una planta en Sarmiento entre Moreno y Soho, y otra planta entre Taborda entre Mariano Acosta y Echeverría. Uh-huh. Ese es el recuento. No hubo daños, por lo menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no hubo daños en casas particulares ni en propiedades. Tengo entendido que hay un problemita en el ex edificio de INEA, ¿no? Así es, en el CENS hay una caída de mampostería que está peligroso. Ya mandamos a gente a acordonar el área para cuando tengamos la pluma disponible, que está en otro lugar, va a ir a retirar la parte de mampostería. Ajá. Eso es Soho entre Almafuerte y Sarmiento. Soho entre Almafuerte y Sarmiento, que ahí traten de no pasar la gente, ¿no? No, tal cual. Eso es ahí. Bueno, Mario, ¿y hay algún plan de contingencia por esta cuestión? ¿Ya se está trabajando? Sí, contanos. Se está trabajando con las áreas municipales. Mira, justo hoy estaba hablando con Daniel Fernández en la mañana, porque nosotros estamos organizando una jornada de defensa civil en Bancario de Provincia, uh-huh, que es introducción a la gestión de riesgo y estamos capacitando personal. O sea, justo coincidió que se dio esto con eso, ¿no? Claro. Pero estamos en constante alerta y capacitando personal, no solamente voluntariado, sino el muy buen personal que tenemos municipal, que está presto siempre a resolver los problemas cuando suceden en la vía pública. Claro. Bueno, daños materiales, salvo lo de Dinea, no hubo más. No hubo. Esa caída de mampostería, hasta donde tenemos conocimiento nosotros, la Subsecretaría de Desarrollo Humano, el área de promoción social, no nos ha, o sea, hemos mantenido contacto durante toda la mañana, no ha habido pedidos por el particular, y la gente de tránsito también está recorriendo la ciudad, o sea, cortando y controlando en aquellos lugares donde se produjeron estos daños que te estaba hablando. Uh-huh. Daños sobre todo en el tema de rulado. Mario, ¿y la gente, si tiene necesidad de comunicarse con la municipalidad, cómo lo hace? Y llama al 103, que es el número gratuito. Ajá. De defensa civil, que lo tenemos municipal. Uh-huh. Y si no, a los números municipales, que son 453-217, uh-huh, 455-100, uh-huh, 453-030, 453-031. Ahí está. 453-032. Ahí está, buenísimo. Mario, muchas gracias por el contacto. No, por nada. Un saludo, hasta luego. Ahí estábamos charlando con el doctor Mario Huesas, el secretario de gobierno de la municipalidad de Saladillo. Hay que tener cuidado allí en la zona de la calle Soho, donde nos contaba el secretario de gobierno, porque hay una mampostería que está en muy mal estado y por el viento puede caerse. Seguimos con.